desatándose es sencillamente, como les dije, gobiernofobia, ¿no es cierto? O sea, todo lo que venga del gobierno va a estar mal. En este caso será la vacuna de Rusia, después si esta, Dios no permita, pero no sirve, y sea la de Oxford, tampoco nos va a gustar. Y no es que no nos va a gustar, más de la mitad del país está de acuerdo con que se lo vacune. Sin embargo, como decimos siempre, la mayoría hegemónica que maneja los medios, en los medios son mayoritarios, ¿no es cierto? Y en las redes baten el parche todo el tiempo en contra. Y bueno, y obviamente hay intereses detrás de esto que es lo que uno también trata de que la población se dé cuenta, ¿no? ¿Cuál es el interés de desprestigiar la única posibilidad que tenemos de salir adelante? Y no hablo de la única porque la única vacuna es la rusa, sino que las vacunas son la única posibilidad de salir del encierro que tenemos. En el país la pandemia sigue corriendo, tal vez con pequeños brotes que están llevando a los colapsos de los sistemas a nivel local. Y obviamente me imagino que quienes gobiernan en esos territorios, ya dándose cuenta del error que han cometido, empiezan a cerrar, y obviamente eso va a hacer que en un par de semanas en esos lugares los números empiecen a estar un poco mejor, lo que no quiere decir que el sistema de salud se desagote, pero por lo menos que no se siga echando leña al fuego. Y entonces desde ese punto podemos decir, bueno, llegamos a un punto máximo, y desde ahí empezaremos a bajar hasta cruzarnos con la vacunación, y entonces ahí poder salir progresivamente, definitivamente, de esta cuestión. Pero la pandemia, desgraciadamente, en el interior, sobre todo del país, todavía sigue circulando y sigue ocasionando muchísimos problemas y situaciones, digamos, que a uno le duele porque se podrían haber evitado. Bueno, yo creo que el rebrote en Europa está muy bien, lo que decís, rebrote, porque es el mismo brote, no es el segundo brote ni es otra cepa. Es sencillamente lo mismo que pasó en Argentina, nada más que adaptado a los países de Europa, ¿no es cierto?, donde hubo primero determinados territorios que fueron los afectados, otros no. Se abrió todo, la gente salió descontroladamente, bueno, y ahora tenés 50.000 casos por día. Nadie puede creer que estos 50.000 casos se hicieron desde la semana pasada hasta ahora partiendo de cero, ¿no? O sea que evidentemente no se había eliminado. Y la Argentina, o sea, es la misma situación, ¿no? O sea, en vez de eso no tienen el AMBA y el interior, pero tienen sí sus ciudades capitales y sus zonas del interior donde está pasando exactamente esto, y la Argentina entonces, si llega a tener la vacuna disponible a partir de enero, obviamente la idea sería, si volvemos al punto, si seguimos cerrando los lugares del interior y se sostiene en CABA la escolaridad no presencial y el laburo de oficina como home office, bueno, podemos seguir bajando nuestros números hasta que llegue la vacuna y no haber tenido un segundo rebrote. Pero, en otro sentido, lo que te digo, tal vez nosotros podríamos interpretar que lo que pasa en el interior del país es el segundo brote en Argentina. Bien, y ya que hablamos de salud, muy claro, ¿no?, el informe. El médico del actual técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata aseguró que Maradona presenta parámetros neurológicos muy favorables y sostuvo que los doctores que lo controlan estabilizaron la anemia. Estamos controlándolo, hoy le retiramos el drenaje, estamos en total sintonía con los médicos de la terapia intensiva, en realidad son los encargados de Diego en este momento. Nosotros estamos para acompañarlos a ellos y ayudarlos en lo que se puede. Esto lo dijo Leopoldo Luque desde la puerta de la clínica de Olivos. Diego está bien, está con analgesia, estamos tratando de que se recupere progresivamente. Son decisiones de los doctores de terapia con quienes estamos en total acuerdo. Estamos trabajando en conjunto, en la misma línea, y Diego viene respondiendo muy bien. El médico dijo que la evolución de Diego es día a día y que en principio hoy va a estar en terapia intensiva también. Vamos a ver en qué momento, en coordinación con los doctores, realizamos alguna tomografía de control. Eso dependerá. Respecto del humor de Maradona, Luke explicó que está cursando un postoperatorio y los estados de ánimo son difíciles de evaluar. Sin embargo, cuando hoy le retirábamos el drenaje, se reía, me miraba, me agarraba la mano y la primera impresión es favorable, pero es difícil de evaluar. Por el momento, Maradona está acompañado por Maxi, cuñado del abogado Matías Morla, ayudante personal de Diego, y por uno de sus sobrinos, que es el otro, asistente con quien el actual director técnico del Lobo vive en la casa del Country Campos de Roca, cerca de La Plata. Para este mediodía, para estas horas, se espera la llegada de los familiares directos. Ya están adentro, les cuento, que entrarán por la puerta de la calle Arenales al 1500. A ver si nos entendemos con esto. Las hijas lo han estado acompañando desde temprano y el entorno habitual de Diego Armando Maradona también. Hay en este momento una movilización tripera desde La Plata hasta Olivos. Ya la mayor parte ha llegado, son muchos micros y vehículos particulares que han empapelado toda la zona de Olivos con banderas de Gimnasia e imágenes de Diego Armando Maradona en respaldo a su, bueno, a la continuidad de su presencia en el Lobo, a su salud, a su estado. Trascendió la discusión con Matías Morla desde el círculo familiar de Maradona, pero cuando se ve el contenido de la discusión no queda tan mal parado el abogado. Fue una discusión relacionada con el estado de salud de Maradona el día viernes, cuando el abogado le sugería no concurrir al homenaje previsto en el Bosque. Maradona en aquella instancia dijo: voy a ir porque se lo prometí a los hinchas, que lo van a estar viendo. Fue, saludó a Tinelli, saludó a Tapia, saludó a la gente de la Comisión Directiva de Gimnasia y con posterioridad, como todos sabemos, después de pasar un fin de semana difícil, aceptó la internación. Esta es la situación presente de Maradona y como lo señalamos en la primera cobertura durante la jornada de ayer, hay que poner entre paréntesis las versiones que largan los medios alrededor de el bien o el mal que le hacen los cercanos, puesto que en realidad Maradona escoge con quién estar, es una persona grande y tiene dominio de sí mismo. Levantamos la cortina y vamos con los mensajes que nos van llegando. Gracias a aquellos que también se comunican por Twitter, nos resulta más complicado abrir el conjunto, pero ya vamos. Buenas tardes, compañeros de Radio Gráfica. Para algún desprevenido, nos dice Quique Madarnas. Con respecto a las elecciones de Estados Unidos, no sé si se dieron cuenta que son días de semana, por ejemplo, estas últimas un martes, no son obligatorias. Es más, si estás trabajando y pedís permiso y el patrón no te lo da, no vas y listo. Y si vas, aunque no te dé permiso, te despiden y listo. No te olvides que no sufren como nosotros los 70 años del peronismo y te pueden despedir por lo que se les antoja. Porque no le gusta tu cara o lo que sea, sin ningún tipo de indemnización. Y para terminar, puede tener más votos un candidato, pero se decide en el colegio electoral, como pasó con Hillary Clinton, que sacó 3 millones de votos más que Trump y los electores decidieron que ganara el que sacó menos votos. Maravilloso. Ah, me olvidaba. Se pudo votar por correo y el voto es electrónico y más. Los negros y latinos hace 45 minutos promedio, más de cola que los blancos, porque ponen menos lugares para votar. Los asesores de Trump estaban preocupados porque votó mucha gente. Qué linda democracia, no como en Cuba, Venezuela o Bolivia. Un ejemplo claro del demo del liberalismo que tantas veces describió Perón, nos dice Quique. Es correcto, lo de los martes está llevado a desincentivar la participación, también lo de no ser un día feriado específico destinado a la votación. En general, el macartismo triunfó con su nivel de exclusión, de violencia y de prejuicio,